lo que viene sonando son tabaleros. Los ojos y vieras lo mismo que son de Buenos Aires. Nunca lo convocaron para estos lados, me parece, los tabaleros. Para los festivales de Jesús María y Cosquín. Por estos lados no los escuché, pero es una banda muy buena del folclore. Que te hacen viajar al pasado. También hacen folclore, fusión, bueno, un poquito de todo hacen los tabaleros. Si cerraran los ojos y vieras lo mismo que 351-63-23-983. Te hago el refresh del número de teléfono para que nos mandes mensaje. Acá estamos en Goicoechea 907, en el pie de la Sierra Chica, y desde acá te contamos lo que sucede en cada una de estas localidades: Aldana, La Calera, Mendiolaza, Unquillo, Río Ceballos. Por supuesto, nos adentramos más allá también en la web, en el www.nexofm.com.ar. Direcciones para el mundo. Ahí nos escuchás, tenemos un botón de play y también está nuestra web, siempre cargada con toda la información local. Y hablando de lo local, nos quedamos acá en Villa Allende porque nos vamos con la entrevista. La verdad que sí, nos vamos a quedar acá en Villa Allende porque, como lo habíamos anunciado, queríamos hablar con Felipe Crespo, secretario de Gobierno, para que nos dé información sobre lo que se decía ya el día viernes, de que iba a haber una reubicación del predio de los Boy Scout Cura Brochero de acá en la localidad. Bueno, de eso y de otros temas más, ¿no? Ya lo tenemos del otro lado de la línea, Felipe. Felipe, buen arranque de semana, gracias por este rato. Hola Karina, buen día, ¿cómo están? ¿Cómo está la audiencia? Sí, efectivamente, en realidad estuvimos la semana pasada visitando el predio. No hay ninguna intención de sacar a los Boy Scouts, que hace 33 años que están ahí. Hemos hablado con el padre Andrés también, no hay ningún inconveniente con ellos. Sencillamente estamos procurando de adaptar un poco la ciudad al crecimiento que va teniendo y coordinar acciones, pero para mejorar el estacionamiento afuera del predio. O sea, eventualmente pensar en incorporar 20, 25 puestos más para estacionamiento, pero estoy hablando de la vereda y un estacionamiento eventualmente a 45 grados. Así que está simplemente en estudio, pero sin ninguna intención de sacar a esa institución del predio, ¿no? Uh-huh. Este estacionamiento que pretenden poner en ejecución, ¿sería del lado de la vereda justamente del predio? Porque sabemos que del otro lado ya hay como una clase de estacionamiento. Sí, es la vereda del predio. Hay que ver cómo adaptarlo, lo cual la Secretaría de Obras está trabajando en ello, pero la idea es sumar estacionamiento a la villa, que es una de las problemáticas que tiene, ¿no? Uh-huh. Felipe, te pregunto, ya que estamos hablando del estacionamiento, se hablaba ya el año pasado la intención de poner estacionamiento medido, estacionamiento medido, lo cual también implicaría, ¿no?, sacar, digamos, un poco de foco a aquellas personas que trabajan justamente los naranjitas de la ciudad. ¿En qué quedó finalmente eso? En realidad no es un proyecto que estemos sobre el que estemos trabajando en este momento. Estamos procurando, obviamente, con iluminación, con mejoramiento de las calles laterales, principalmente en las inmediaciones al polideportivo, porque todos saben que en muchas situaciones se rompen vidrios y por lo tanto estamos coordinando con el polo gastronómico fortalecer ese control, sea a través de los naranjitas que ayuda, pero obviamente no con una dependencia desde el municipio, sino que de algún modo también sea un aporte de los comerciantes. O sea, creo que la seguridad es un tema de naturaleza provincial. El municipio hace un esfuerzo gigante con la coordinación de las fuerzas, tanto Gendarmería como la policía, y con nuestro equipo de seguridad ciudadana, el control que tenemos a través de las cámaras y el monitoreo, procurar dar mayor seguridad, pero obviamente todos alrededor del poli es imposible, lo cual vamos a tener que avanzar sobre las laterales. Y bueno, y con eso coordinar con los comerciantes que en algunos casos ellos puedan cubrir alguna quita o algún personal que brinde seguridad afuera también, ¿no? Uh-huh. ¿Pudieron, Felipe, hablar también con gente, digamos, de los Boy Scouts sobre este proyecto que tienen en mente? Sí, hemos estado en comunicación, la propia intendente, con Mariano Chopita y con alguno más, pero en realidad no los afecta. O sea, esto es una, uh-huh, es una adecuación de ese espacio que da la calle para que permita ese estacionamiento a 45 grados. O, uh-huh, sea que el predio quede intacto. No nos olvidemos que ese lugar en la inundación del periodo del 15 tuvo desde la base, desde donde están los Boy Scouts, casi un metro y medio de agua que llegó prácticamente hasta el calle, lo cual es muy limitado lo que se puede hacer allí adentro. Pero sí, obviamente, claro, la actividad de los Boy Scouts que no están permanentes y obviamente ante cualquier situación se retiran del lugar. Pero digo, ese lugar lo tomamos como inundable y por lo tanto está abocado a esto y que viene haciendo un buen trabajo. Ya lleva 33 años, ahí lo hemos tenido a Nico García, lo hemos tenido el Pato Castillo, que son empleados municipales y han estado a cargo o al frente de los Boy Scouts. Así que no, por ahora no, evidentemente son es una información confusa tal vez que haya llegado, pero, uh-huh, pero nuestra idea es la adaptación de la ciudad al crecimiento y mejorar estacionamiento, pero estoy hablando de la calle, ¿no? Uh-huh. Bueno, excelente por traernos un poco de información, ¿no?, respecto a eso, porque la verdad que sí nos había llegado esta información que te decíamos y la verdad había generado preocupación en algún sector, así que, bueno, siempre creo que es bueno tener un claro sobre oscuro. Felipe. No, y por otra parte, sí, eso tiene un comodato de 99 años, o sea que eso recién van 33 años de este comodato, lo cual tienen 67 por delante. Uh-huh. Bueno, excelente esa información. Felipe, cambiando de tema, porque estamos, bueno, en parte hablando de obras, pero nos decía fuera del micrófono que van a estar llegando a Villa Allende cloacas domiciliarias. Esa obra que en realidad es súper esperable, ¿no?, por todos los vecinos y las vecinas. Mira, es un tema importantísimo que no muchos se han animado a abordarlas, porque es, vos viste que van bajo tierra, son muy costosas, todavía no teníamos el sistema este que está atravesando la villa, que es el de la cloaca máxima de Sierras Chicas, y en el mientras tanto ya con la provincia, con un fondo de la provincia, se está haciendo los 3.000 metros en el casco céntrico. En la zona 1A, que es en la parte de San Clemente, San Alfonso, Villa Allende Parque, El Ceibo, ya se hizo en un 78-79% y quedó trunca porque inicialmente había una zona de tratamiento de los efluentes, pero ahora va a ir directamente a la estación de bombeo para conectarse a la cloaca máxima, uh-huh, esta estación de bombeo que está atrás de Seguridad Ciudadana. Y por lo tanto ha habido una modificación en el proyecto original, motivo por el cual la anterior viajé a Buenos Aires para darle continuidad, entregamos el proyecto y próximamente vamos a tener la continuidad de esa obra. Esa obra son 8.000 metros de conexión domiciliaria y paralelamente en el ENOSA, que es el ente que atiende sobre este asunto, estamos tramitando a través del programa PROMES un crédito a 15 años para cubrir el área de la Río de Janeiro y sus colectoras, y no solo esa, sino que desde la Argentina hacia la municipalidad, si se quiere, uh-huh, por la Goicochea Argentina, Goicochea, Río de Janeiro y todo su interior, que son 8.000 metros de cloaca y 5.000 que están de este lado, que es la que faltaría cerca de la estación de bombeo, que completaríamos un 40% hacia el final de la gestión. Son unos 150 millones de pesos con una tasa subsidiada, con algún periodo de gracia, y el proyecto ya está terminado. Afortunadamente, el ingeniero Barrao ha terminado de armar ese proyecto, lo cual está en curso toda su tramitación. Uh-huh. Así que procuramos que cuando llegue el 23 y cuando la cloaca más máxima esté funcionando, tengamos en Villa Allende un 40% de cloaca domiciliaria. Uh-huh. Y no es poco, porque obviamente todos saben que tenemos un enorme problema por el manto Saldán, que no hay permeabilidad y por lo tanto es, en grandes zonas en los pozos ciegos o las sangrías no funcionan. Uh-huh. Este crédito que van a estar sacando, entonces, Felipe, o que van a estar solicitando, ¿es solamente por este porcentaje de obra que van a estar realizando? Sí, uh-huh. es por, en realidad son 13.000 metros, son 8.000 en la zona de Río de Janeiro y sus colectoras, Vicio, Wall, en todos esos locales que están por allí, que es la problemática que teníamos hace poco, medio calentita y otras tanto, no quiero seguir haciendo propaganda, pero toda esa zona, sí. Y por otra parte, 5.000 metros más que para completar el casco céntrico. Uh-huh. Entonces, serían 13.000 que van a ir directamente con un crédito a través del programa PROMES, con uh-huh. ¿sí? tasa subsidiada a 15 años. Sí. 3.000 que se están haciendo, ya empezaron la semana pasada, mientras se hace la cloaca máxima, desde la calle Rivadavia, está en curso y seguramente en los próximos meses se termine. Uh-huh. Y por otra parte, la continuación de la 1A que se había hecho años atrás y que había quedado trunca en el 19 y que va a dar continuidad en los próximos meses. Uh-huh. Bueno. Así que entendemos que un 40% de cloacas va a tener la ciudad. Es un avance, me parece importante, porque aparte, cuando hablamos también de realizar esta red de cloacas domiciliarias, también estamos hablando no solamente de mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas, sino que además de evitar una mayor contaminación de la que ya tenemos, ¿no? Sobre todo considerando el arroyo. Por supuesto, creo que es un problema que a veces no se ve, pero es importantísimo atenderlo. En muchos casos, y desde tiempos anteriores, se volcaba al arroyo, lo cual es un desastre eso. Así que creo que va bien a resolver. ¿No? Bueno, el otro día se hizo una sangría, porque en realidad el terreno está cediendo, la humedad contenida ahí que no drena, ha hecho que se hiciera un pozo gigante ahí en la colectora de la Río de Janeiro, y se ha hecho una sangría, se le han metido unas 200 toneladas de piedra, pero en realidad lo que se le ha dejado una tapa precisamente para hacer el desagote de eso, y nosotros no le hemos dado conexión en absoluto al arroyo, o sea que simplemente se va a desagotar los excedentes de los pozos ciegos de esa zona. Que esto obviamente no resuelve el problema, es simplemente una remediación a lo urgente, uh-huh. Hasta tanto siga avanzando este proyecto que estamos encarando. Uh-huh, excelente. Bueno, Felipe, aprovecharte esta comunicación, por supuesto, para hablar. Recién hablamos, bueno, de proyectos, de financiación, de créditos y demás. Y quiero consultarte esto, que creo que también lo hemos hablado anteriormente en la mesa de anexados, que tiene que ver con la economía y los recursos municipales. ¿Por qué? Porque previo al lamentable fallecimiento del Gato Romero, se hablaba de que en la municipalidad había superávit. Y lo cierto es que varios dirigentes o representantes sociales acá en la localidad nos hicieron llegar información de que en realidad las cuentas del municipio no tenían un superávit, como se decía. ¿Esto es así? No es exactamente eso. Las cuentas del municipio están saneadas. La verdad que no tiene grandes deudas, eso es cierto. Lo que se intentó transmitir en su oportunidad era que si tenía como una necesidad de mejorar su parque de maquinaria y el equipamiento en general, que teníamos eventualmente un superávit y que estaba en algún plazo fijo, que da cierta tranquilidad tener algunos recursos en reserva, pero creo que se ha logrado tal vez por no hacer las inversiones que en el parque automotor se necesitaba. Por lo tanto, no estamos en una mala situación económica, diría que está totalmente equilibrado, se ha sido muy prolijos en las cuentas y simplemente estamos mejorando el equipamiento, incorporando una motoniveladora. Ustedes saben que las calles se destruyen con las lluvias por lo quebrado que es Villa Allende en su topografía. Uh-huh. Por lo tanto, no dan abasto las dos que tenemos y que además ya tienen sus años y se rompen. Lo mismo ocurre con el servicio de recolección de residuos, donde los camiones están entrando al taller constantemente y entonces a veces algún día nos falta, tenemos que alquilar alguno, entonces estamos queriendo, hemos llevado a reparar a fondo a dos de ellos, a la barredora y un camión compactador. Lo mismo ocurre con las hidros para el cambio de la luminaria por LED, que estamos haciendo una licitación de luces para reemplazo e instalando nuevos. Hemos arreglado un poco y pasó el mantenimiento de las LED, de la luminaria, pasó a servicios públicos como corresponde, antes estaba a cargo de obras públicas, que tiene un equipo más reducido y más específico en proyectos y en obras de mayor envergadura. Así que, no, las cuentas no están complicadas en absoluto, simplemente estamos mejorando el parque de maquinaria para atender mejor a nuestros vecinos. Bueno, Felipe, excelente. Te agradecemos este rato con Radio Nexo. Bueno, vamos a tener un año para seguir conversando al aire de la 93.9 con todo aquello que vaya aconteciendo en nuestra localidad. Te mandamos un abrazo y gracias por este rato con Radio Nexo. Igualmente, Karina, y que tengan muy buenos días. Hasta allí las palabras de Felipe Crespo, quien es secretario de gobierno de la localidad de Villa Allende. Bueno, hablando de todo un poco, primero llevando tranquilidad a esto que se decía el día viernes de que iban a correr o reubicar, mejor dicho, a los Boy Scouts en otro predio. Bueno, eso no es así. Lo que quieren hacer es una intervención en la vereda para estacionamiento. Otro título que dejó importante tiene que ver con esta obra de cloacas domiciliarias, que es verdad, hace muchos años, muchos largos años que está trunco ese proyecto. Si bien hay una partecita de la localidad que lo tiene realizado, pero lo cierto es que la gran mayoría de Villa Allende no tiene cloacas domiciliarias. Y es un avance súper importante. Nos gustaría que no sea el 40%, sino que en algún momento lleguemos a tener el 100%, porque lo decíamos, no es solamente la calidad de vida de cada vecino y vecina de Villa Allende, sino también tiene que ver con la contaminación que estamos teniendo, que es muchísima. Y lamentablemente se siguen tirando residuos al arroyo que tenemos. O sea que cada vez lo podemos disfrutar menos también. Bueno, ese es otro de los títulos y lo dijo, ¿no? Felipe Crespo, no hay inconvenientes económicos, hay una clase de superávit en la localidad, hay una reserva, que eso los deja tranquilos, pero remarco nuevamente esta necesidad de hacer inversiones en cuanto a maquinarias y equipamientos para poder trabajar sobre la ciudad. Hoy ya no quiero verme contigo. No sabes cuánto sufro, cariño. No sé si soy feliz lejos de ti. O soy feliz estando contigo. Vienes, vienes y te vas. Vienes, vienes y te vas. Vienes, vienes y te vas. Vienes, vienes y te vas.